Y volvemos a hablar de más fiestas. Esta semana estamos celebrando el 20 aniversario, ni más ni menos, de la Asociación Músico-Cultural Always Elvis. Hoy tenemos al otro lado del teléfono, una vez más, a su presidente, Bene Tapetado. Buenísimos días, Bene. Hola, buenos días para todos. Bueno, hoy comenzamos esas fiestas, esas celebraciones, ¿no? O esos actos especiales acto, para este aniversario, celebrar 20 años ya, Bene, madre mía. 20 años, como dice el tango, que no son nada, pero parece mentira que empezamos en el año 97 y bueno, han pasado 20 años, hay más canas, hay menos pelo, pero hay más ganas todavía de hacer cosas, más ilusión también. Y más sabiduría. También es verdad. Con sabiduría las cosas se hacen mejor también. Eso es. Y pues ahí estamos y hoy efectivamente empezamos en El Salvador con el grupo Teatrerapia, que va a ser una obra muy bonita, Romeo por Julieta, una exposición también de un miembro de nuestra asociación de pinturas en acuarela, y luego tenemos la entrega del certamen de rato corto y de cómics, que son los de Talavera Negra, que bueno, pues ha habido unos 500 trabajos. Eso te iba a preguntar, si había habido muchísima participación. Sí, pues ha habido más participación que el año pasado, ha estado bastante bien, y hoy el jurado que es José María Gómez Gómez, el presidente de honor de relatos, y Carlos Peinado, el de cómics, pues lo han tenido complicado. Y hoy es el día para empezar toda la semana. Como sabéis, pues hay 5 días muy bonitos todos. Mañana tenemos un desfile de moda. Dentro del ciclo Talavera está de moda. Sí. El desfile de primavera con primeras firmas. Luego también en El Salvador. En El Salvador también. Uh-huh. Bueno, hay que decir que tanto hoy como mañana es en El Salvador a las 8 de la tarde. Los dos es días. Es entrada con invitación, es entrada libre hasta completar aforo. Uh-huh. El que no tenga invitación no pasa nada, pero que vaya, porque bueno, pues lógicamente podrá acompañar por atrás y estar con nosotros. Claro. Y luego ya el viernes es cena, una cena que ya está completo, me predomina el aforo para la cena. Uh-huh. Del 20 aniversario. El sábado tenemos Ruta Elvis, recuperamos la mítica Ruta Elvis. No va a ser igual que hace años, pero bueno, vamos a intentar pasarlo bien y disfrutar. Cuéntanos un poco en qué consiste esta Ruta Elvis. La Ruta Elvis es un concurso musical dividido en 3 etapas. Entonces, la primera etapa, que empezará en el Botánico, es un punto de encuentro, tertulia, es la época del jazz. Ahí va a haber una serie de cosas que se van a ver. Entonces, el que quiere concursar va con su papel. Hay unas preguntas, unas respuestas que tú puedes responder. Luego pasamos a la segunda etapa, que es en el casco viejo. También va a haber música de época. Esa es la etapa del rock. Y luego la última es dentro del casino, la época del pop, también con música de época. Uh-huh. Entonces, acabaremos sobre las 3:30 de la mañana. Hay un violín de regalo al que acierte las preguntas que se van a hacer. Y bueno, pues eso es seguir la ruta. Qué bonito. Es una cosa también diferente. En su momento fue muy original y dio también lugar a que muchos bares, salas, pues vieran que hay esa posibilidad de que la cultura da dinero y si se invierte algo en un grupo de música que toca en el bar, pues luego eso repercute también un poco en el negocio, ¿no? Claro. Lo que pasa es que nosotros hacíamos teatro, hacíamos danza y luego música también. Fenomenal. O sea, ahora nos centramos más en la música. Sí, ahora digamos, ya, pero eso que me refiero al año 97, 98, 99, era una cosa muy provocadora, ¿no? Que estuvieras en el bar, por ejemplo, y hubiera un gag de teatro, ¿no? El significado. Hubiera pues algo de danza, ¿no? En pleno bar, ¿no? Era una cosa muy curiosa. Uh-huh. Y de ahí el triunfo de la Ruta Elvis, que murió de éxito, lo dejamos de hacer en el año 2001, pues justamente por eso, ya, porque cumplió una etapa muy bonita. Y bueno, vamos a recuperarlo año. Vamos a recuperarlo para que la gente lo vea. Muy bien, fantástico. Y terminamos el domingo. Exacto, el domingo es el día fuerte, es en el Palenque. La entrada donativo para TEA Talavera son 7 euros. Se pueden conseguir en Casco Viejo, en La Cren y en Placeres. Casi está todo vendido ya. Es una gala muy bonita, recuerdo de los 20 años. Va a haber algunas actividades fuera de la calle. Uh-huh. Y luego dentro, bueno, pues va a haber un in memoriam también, va a haber imágenes perdidas de estas de hace un montón de años. Y bueno, pues ha habido muchos colectivos también que van a estar con nosotros, va a haber danza, va a estar María Aguado para cerrar la gala, Vanessa Klein, que nos ha llamado hoy también, que va a estar con nosotros. Qué bien, mañana viene Vanessa. aquí. Vanessa va a estar el domingo en la gala, en la gala 20 aniversario. No, te decía que mañana va a estar Vanessa aquí con nosotros en Hoy Radio, sí. ¡Ay, qué bueno! ¡Qué bien! Bueno, ¿sabes que la primera actuación que hizo fue en una gala con nosotros en el año 1997, que cantaba, bueno, cantaba y canta, pero ya era una niña emergente con su guitarra. Eso te iba a decir, era una niña. Prodigiosa, una niña prodigiosa, y lo sigue siendo, un talento máximo, ¿sabes? Y va a llegar muy lejos. Bueno, ya ha llegado, pero yo creo que Vanessa tiene que explotar todavía mucho más, porque tiene ahí dentro un potencial enorme. Y bueno, pues nos va a acompañar el domingo. Qué bien. Hay mucha gente, viene también gente de Madrid, viene también un grupo de Madrid, una big band que va a estar con nosotros. Y bueno, pues son 5 días que se van a pasar volando, comparado con los 20 años, que muchísima gente, cientos y cientos de talaveranos han estado como espectadores, otros han estado colaborando, otros me figuro que han estado incluso cantando, danzando, porque hay que ir de todo. Yo me encuentro con tus abuelos, con sus nietos que van a actividades nuestras, o sea que ya es que se han pasado, vamos camino de la tercera década. Es que es mucho, ¿eh? Mucho tiempo. Mucho tiempo, y luego ha dado tiempo para muchas cosas, porque, por ejemplo, crear los premios de la música, yo creo que es lo más importante que hacemos a cabo del año. Los premios de la música y de artes escénicas, yo creo que es una actividad muy importante para Talavera. Luego está el Festival Internacional de Jazz, el Festival Nacional de Teatro, la Aguja Cerámica, en fin. Hacéis muchísimas cosas. Esta mañana en la rueda de prensa que habéis ofrecido para presentar estas actividades, mostrabas esa hoja de inscripción, digamos, como club de fans, ¿no? Sí. Y decía, madre mía, lo que surgió como un club de fans, la cantidad de actividades que habéis preparado. Sí, bueno, surgió como club de fans de Elvis en España, para poder tener el copyright, la imagen, la música de Elvis, hubo que pedir permiso a Graceland, nos concedió ese título, firmado en su momento por Patsy Anderson, que era la directora general, y le tengo el título en casa, lógicamente que le mostré en público, porque mucha gente no se lo creía. Claro. Es muy difícil de conseguir, me costó trabajo, y en el año 97 lo conseguimos, y entonces nos seguimos rigiendo por los estatutos americanos y por los españoles, pero luego ya nos hicimos asociación músico-cultural y ya ampliamos las actividades, pero en un principio era exclusivamente de Elvis Presley. El primer año, en el año 97, pues tardamos un año, era todo el rock and roll, la época de los años 60, 50, y un poco en la figura de Elvis Presley, que suena un poco como raro, ¿no? Un poco friki, pero es que a nosotros nos ha gustado muchísimo Elvis, las películas, el rock and roll. Hay que decir, cuando me pregunta mucha gente el motivo, bueno, es que Elvis fue el primer ídolo juvenil. Claro. Fue cuando la juventud tomó el poder. Hasta entonces había sido la época del jazz con Frank Sinatra, pero cuando Elvis emerge es la época en que se venden discos para los jóvenes. Claro. Los jóvenes toman el poder. Entonces, esa época tan bonita de los años 50 lleva esa frase tan bonita que da título a nuestro club, Always. Siempre siendo joven, haciendo cosas, Elvis, porque mantenemos la foto de Elvis en los 50. Mucha gente me ha preguntado por qué no sacamos la imagen de los 70, ¿no? Ya un poco más... más actualizada. Más corpulento, ¿no? No. Ah, no, porque estaba más guapo de joven. Claro, a mí me gusta mucho la voz de Elvis en Las Vegas, pero lógicamente la imagen del carnet que tenemos por ahí, que está repartido por toda España, es del año 1956, y la etapa en que Elvis Presley tiene 21 añitos. Ya. Entonces, bueno, es la imagen que queremos conservar. Claro que sí. De ídolo juvenil. Hombre, y que es cuando está guapetón, para que nos vamos a engañar. Sí, claro. Muy bien, Bene, pues ojalá todos estos actos sean un éxito, que sigáis otros 20 años, ¿eh?, haciendo cositas por la cultura, por la música y por el ocio también en nuestra ciudad. Muchísimas gracias, Marina, por llamar. Y a Oír Radio, que siempre está con nosotros. Gracias. A vuestra disposición, ya lo sabes. Hasta pronto. Hasta pronto.